Capítulo 5. Las dimensiones. Dimensión perfecta. Somos la luz, el conocimiento y el entendimiento, realizado con amor. Estábamos tan lejos y tan cerca de nuestro centro, así lo sentíamos. El principio único nos había lanzado al infinito de nuestra realidad. Al principio, la desesperación y la tristeza nos embargaron, sin embargo intuíamos que no estábamos solos, un manto de protección nos envolvía. Sentíamos una sensación maravillosa y, a pesar de que sabíamos que todo había cambiado, que ya no éramos los mismos y que nunca lo seríamos, teníamos la seguridad de que esa protección era la clave de lo que nos estaba sucediendo.